¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? Que vivo con pocas cosas, una casa simple, ando con autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para mí. Pero este mundo está loco. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no les alcanza nada. Esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo a la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Soy un paisano medio atravesado. Y el único mérito que tengo... El único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. ¿Qué significó para usted este mundial? ¿Qué le quedó? Que la FIFA sea una manga de viejo hijo de puta. ¿Vos? ¿Publico esto? Publicalo, por favor. Claro, si el rey de España me sale a casar, me viene una foto con un elefante. Yo me quedé sin laburo en el medio de España y eso lo trincharía. A ver, España, ¿verdad? Es evidente eso. Hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe, como tal, globalizada. Se rebusquen, no me importa, pero no tengo tiempo para escribir libritos de lo que hice, nada por el estilo. Tengo cosas para hacer.